Bienvenidos a Caracas Loca, donde cada segundo que pasa es una abreboca. Si no sabes hablar, en la calle te chocan. Vivimos en el malandreo, la delincuencia nos arropa. Se vende roca, también se vende coca. Estas y pope peluche consumen ñoca. Ve mujeres desnudas, también la ves en ropa. Caracas es la locura, andamos en una nota. El tráfico, el calor es el mismo de todos los días. Igual a la creo, que te aplican los policías. Cuando caminaba esta calle me vacilaba el matraqueo. Al mismo tiempo en la esquina había tremendo peo. El beta es estar vivo hoy para respirar mañana. Al recibir el nuevo día, cuando abran la ventana, sobrevivo en la ciudad más peligrosa del mundo. Aquí todo es una guerra, como en inframundo. Caracas es una hermosa, llena de peligros, donde abundan los delitos y homicidios. Y a pesar de toda la impunidad que se vive a diario en nuestra ciudad, yo nací aquí, yo muero aquí, voy a guerrear. De Caracas no voy a pirar, no voy a pirar. ¿Quién no me conoce si rumbeo de lunes a lunes? Si te acercas a mí, lo que huelo es a perfume. Los carros andan con mi música a todo volumen, bajando estos imbéciles de la nube. La mami rica andan pendientes de una gasolina. Si tú portas algo, te ponen a mamá vagina. Que todo el mundo anda pendiente de corona. Mata a la pobreza y con su familia celebra. Ahora me vacilo Caracas Loca desde mi vehículo. Quiero que te vacile, esto es nuevo capítulo. En tránsito los vives, son tremendos ladrones. Te mutan una charla y te hablan de millones. Esas malditas ratas no ayudan a nadie. Así la persona esté botando sangre. La grúa que le dio el gobierno, los lambucios de la cobra no ayudan al ciudadano, más vale lo malogran. Caracas es hermosa, llena de peligros, donde abundan los delitos y homicidios. Y a pesar de toda la impunidad que se vive a diario en nuestra ciudad, yo nací aquí, yo muero aquí, voy a guerrear. De Caracas no voy a pirar, no voy a pirar, papá. Vivo en la ciudad del peligro, de todos los asaltos. Los ladrones son ilícitos y se llevan los bancos. En el oeste se habla diferente que en el este. En el norte y en el sur también parroquias que no mienten. Una chamita de 7 meses le metieron 7 tiros a su padre tan jóvenes. Le volaron el güiro. Después dicen que mis canciones son groseras. Les debería dar vergüenza, grosera es Venezuela. Hablamos la realidad tal como está sucediendo. No estoy mintiendo, igual que yo lo está viviendo. Los viejitos protestan para que le paguen la pensión por todo el tiempo dedicado a nuestra nación. Los estudiantes están rebotados por el desayuno. La cosa es tan delicada que ya plomearon a uno. Llégate a Caracas Loca, vívelo en carne viva. Cada día del año se pierden 30 vidas. Caracas es una hermosa, llena de peligros, donde abundan los delitos y homicidios. Y a pesar de toda la impunidad que se vive a diario en nuestra ciudad, yo nací aquí, yo muero aquí, voy a guerrear. De Caracas no voy a pirar, no voy a pirar, papá. Saludando al pueblo que me escucha, el Guarataro, Katia, Carapita, Propatria, Capitolio, Vito Salina, Dakota 905, La Junta, San Agustín, El Carmen, Cotiza, Mariche, La Dolorita, San Isidro, José Félix Riva, El 19, Carpintero, San Blas, Las Minas de Baruta, El Petal, El Vitalegre, El Sucre, El 12, El 5 de Julio, 24 de Julio, El Torre, San José, La Alcabala, 24 de Marzo, Píritu, Guarena, Tamarindo, Barrio Zulia, Las Lomas, Menca, La Clavellina, Guatire, Calvarito, El Bulevar. Así suena esto, Caracas Loca, Flow Mafia. Caracas, ciudad hermosa, llena de maldad. Ciudad hermosa, llena de maldad.